Amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Volvemos después de una semana de ausencia. Bienvenidos a esta locura de programa de una hora desde Radio Almenara, 106.7 de la FM. Saludos al barrio de Tetuán, Ventilla. Saludos a todos los puntos de Madrid o del mundo entero que nos está escuchando vía internet. Cualquier momento bueno para escuchar El Mentidero. Hoy tenemos un programa, pues como siempre, cargado de ironía, cargado de nuestras tonterías. Y tendremos al otro lado del teléfono, El Mentidero estuvo allí, a Javier García La Chica, que nos hablará del todo el follón que se ha montado con el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta directamente a la población saharaui por la explotación de sus recursos. En breve minuto volvemos, esto comienza ya. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Qué bien estar otra vez aquí todos juntos, Qué bien. No tenéis nada que decir ante qué bien estar aquí otra vez todos juntos. Sí, estaría mejor durmiendo. ¿Con estos ánimos empezamos el programa, Sergio? Yo estoy en mi campaña de, de quejarme de la hora, ya lo sabes. Ya, pero no podemos hacer otra cosa. Bueno. La gente está haciendo el café, está limpiando la casa, está echándose la siesta. Es un buen momento para escuchar El Mentidero. Muy radiofónico. Muy radiofónico. Bueno, ante todo le decimos a Cristian que deje de jugar con el pendrive, porque así tendremos menos problemas técnicos a la hora de poner nuestro programa en el blog. No os preocupéis, ya he cumplido mi cupo de desastres tecnológicos durante el mes de febrero. Diario Público, del día miércoles 24 de febrero. Débil protesta contra la reforma de las pensiones. Ese es el titular. Es hoy, ¿no? No, fue ayer. 24 de febrero es hoy, ¿no? 24 de febrero es hoy. Pero los periódicos suelen sacar las cosas que pasaron ayer. ¡Qué curioso! ¿Pero no son información de actualidad? Pero es actualidad con un poco de retraso. Parece mentira que no lo sepas ahora, después de tanto tiempo. Estoy un poco paruso hoy. Débil protesta contra la reforma de las pensiones. Y dentro dice, tímida respuesta de los ciudadanos contra la reforma de las pensiones. Tímida y débil. Esos son los adjetivos. ¿Cuál fue la cantidad de gente que acudió exactamente a la manifestación convocada por los sindicatos? Pues según los propios sindicatos, 60.000 en Madrid, pero según los cálculos del diario público y de diversas empresas especializadas, no llegaron a los 16.000. Hay una gran diferencia entre 16.000 y 60.000, ¿eh? Como siempre. En casi toda, casi más que el triple. En todas las manifestaciones pasa este tipo de cosas. Ya, pero estoy un poco paruso hoy. Voy a cuestionar todas las cosas que la gente da por obvias en los medios de comunicación que no deberían serlo. Como siempre. ¿Vosotros sabéis dónde ha ido el Cándido Méndez a comentar la manifestación? Es que tengo que decirlo. ¿A qué medio? Ha ido al programa de Ana Rosa. Bueno, ¿y qué? Es normal, la información de actualidad debe tratarse en medios de comunicación y programas de actualidad genuinos. Ya vale, sindicatos. Respetables, ¿no? Ya vale, sindicatos. Ya vale. Zapatero promete que no gobernará por decretazo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no va a hacer otro decretazo como hizo el gobierno de Aznar, básicamente. No puede dialogar, es que le gusta mucho dialogar. No puede hacer decretazo porque no tiene mayoría absoluta en el Congreso. No sé, a Zapatero también habría que explicarle cosas obvias. Nos promete cosas que no puede hacer, qué bien. Nos promete cosas, o sea, que tiene que hacer por fuerza. Claro, que tiene que hacer, pero que, vamos, que no podría hacer. Nos amenaza con ellas un poco. ¿Qué será la próxima promesa electoral? ¡Os prometo que no saldré volando! No puedes, Zapatero, no puedes. Por eso no lo haces. No por interés político, porque no puedes. Bueno, sigue el debate sobre la reforma del sistema de pensiones, que era el tema de la manifestación. Ojo a esta enumeración de actores políticos y económicos, que da miedito. El Banco de España, Bruselas y la OCDE apoyan las reformas. Junto a Cobra Tai, ¿no? Te ha dado miedo, ¿eh? Las tres de esos que he dicho. Es increíble. Y Rajoy dice a todo esto, por si a alguien le interesa, es un problema entre Zapatero y sus aliados, todo esto, todo este lío. Esa es. Bueno, y esta es la síntesis. Esta es la síntesis del mentidero, la reforma de las pensiones, ¿eh? Y yo que pensaba que los políticos eran representantes de los ciudadanos en una asamblea parlamentaria para la cual les habíamos elegido. ¿Qué tiene que ver entonces las alianzas de gente con otra gente individualmente para una reforma que afecta a todos los ciudadanos? ¿O es que acaso no vivimos en una democracia? Repito, estoy un poco paruso, no entiendo las cosas más. La sección Mundo abre con una noticia que, por primera vez en el programa, yo creo, una noticia que sale en el periódico que analizamos, yo creo que va a ser comentada en profundidad en El Mentidero. Estuvo allí. ¿Puede ser esta estadística? Yo creo que ha aparecido más veces, sí, informaciones de este tipo en este periódico. ¿El mismo día que comentamos una noticia en el periódico hemos hecho alguna entrevista? Puede ser un momento histórico, deberíamos, sí, pensarlo. Puede ser. ¿Estamos perdiendo frescura? No, estamos ganando actualidad, Cristian, que son los valores radiofónicos por excelencia. Bah, El Mentidero muchas veces se ha adelantado a las grandes corporaciones en muchas noticias. Un informe condena la pesca de la Unión Europea en el Sáhara. Los servicios legales de la Eurocámara instan a que se respeten los derechos de los saharauis en el acuerdo pesquero con Marruecos. El dictamen recomienda su suspensión si no se modifica. Fíjate que, como vamos a hablar en profundidad con Javier García la Chica, que además está nombrado en este reportaje. O sea, ¿cuántas veces hemos entrevistado a alguien que salga nombrado en un reportaje? Esto es un momento histórico. Hablaremos con él, pero bueno, una buena noticia, que por lo menos el diario público refleje esta información y a dos páginas. Y tan buena, si el poder judicial de la Unión Europea ha decidido que eso es ilegal, inmediatamente se entiende que el Poder Ejecutivo y el, claro, Poder Legislativo Europeo dejarán de actuar en esa medida, ¿no? Hablaremos con Javier. ¿Hay una separación de poderes para eso? Guárdate esa pregunta. Chávez manda a Uribe al carajo durante la cumbre de la unidad. Madre mía, y casi llegan a las manos. Decían de salir fuera, a darse. Sí, hombre. Eso le dijo Chávez. Le dijo, hablamos fuera como hombres. Sí, eso es mentira. Bueno, Uribe dijo, voy a llamar a los narcos. Voy a meter aquí una notita del Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas. Siempre ahí esclavizado, siempre ahí escribiendo para nosotros. Para informar que no es la primera vez que Hugo Chávez está a punto de llegar a las manos con alguien. En cierta ocasión, en una asamblea de las Naciones Unidas, según se nos ha comentado, estuvieron a punto de llegar a las manos Insulza y Hugo Chávez. Ahí en el pasillo. Se encararon y tal, como chavales de 15 años. Es un tío muy ardiente este Chávez, ¿eh? Muy, muy pa'lante. Sí. Eso yo sé de dónde lo ha sacado. Un senador italiano es acusado de pacto mafioso. Nuestro corresponsal en Italia, Cristian Zampini, analiza la noticia? ¿Esta noticia es de hoy? Sí, miércoles 24 de febrero. ¿No parece una gran novedad? No sé, tú eres el corresponsal en Italia. Yo sobre Italia no sé nada, nada más que hay espaguetis y pizzas. Y mafiosos. Ah, vale. Pues entonces se resume ya todo eso, ¿no? Yo pensaba que todo el escándalo mafioso político en Italia y la corrupción del sistema había caído con Manipulite. Se entiende que los jueces habían eliminado toda la corrupción en ese ámbito, ¿o no? ¿O me equivoco? No. Estoy un poco paruso. Te equivocas. Camps declara 2.294 euros en el banco y un coche de 1.995. ¿Solo? La publicación de sus bienes en la web del Scorch incluye un piso de lujo valorado en 110.000 euros. Esas son las cosas que tiene. ¿Un piso de lujo de 110.000 euros? Sí. De lujo de 110.000 euros. Una cuenta con menos de 3.000 euros y un coche de 1.995. Vamos a ver, Camps. Te voy a explicar una cosita. Cuando quieres ocultar las ingentes cantidades de dinero que obtienes mediante corruptelas, lo que tienes que hacer es declarar parte de ellas, tratando de blanquearlas, pero representando el nivel de vida que demuestras cuando sales cada día a la calle. Si nos quieres hacer creer que tienes menos de 2.500 euros en una cuenta corriente, un coche de 1.995 y una casa de lujo de 110.000 euros, no se compra a alguien una casa de lujo de 110.000 euros hoy en día, ni aquí ni en la China popular, vamos. Nos haces pensar que nos consideras gilipollas. Y no somos ofendes. Gilipollas. Camps. Nos ofendes. No, insultas a nuestra inteligencia. La próxima vez, declara un poquito más, ¿sabes? No nos quieras hacer creer que eres pobre. Qué tío. Cospedal se estrena en el Senado preguntando por un bulo. Después de 22 meses sin intervenir en el Pleno, inquiere a Chacón por una noticia ya desmentida. Joder, macho. Le dan qué cañita titular, aquí, ¿eh? A Cospedal, ¿eh? Joder. ¿Cuál es la noticia desmentida? La noticia desmentida es que supuestamente el aeropuerto de Ciudad Real iba a coger una base estadounidense. Y bueno, ha sido desmentida tanto la embajada de Estados Unidos como por responsables del aeropuerto de Ciudad Real. De hecho, es una noticia que solo salió en el periódico La Gaceta. Este periódico nuevo que algún día compraremos porque puede estar interesante, ¿no? Es diario. Bueno, no es nuevo. Es una reforma de La Gaceta de los Negocios, solo que ahora tiene el sellico de Intereconomía, lo que le da un factor plus de interés. Muy bien, Cospedal. La pobrecilla habrá estado 22 meses pensando en la pregunta y va y la caga, tío. Muy bien, Cospedal, yo estoy contigo. Yo también. De hecho, me da bastante lástima porque, claro, con esa velocidad mental... Pero que es normal que... Ha estado cavilando la situación y cuando lo ha querido soltar, la noticia ya se había podrido un poco. Ya, es normal, pobrecilla. Llamazares y Díez piden una ley electoral más justa. Bueno, Llamazares y Díez y Martínez y muchas. Y Tardá, ¿no? Y muchos, todos. Aquí sí que no. Aquí está sí que ahí, no. Está ahí. Tardá no. Aquí sí que no. Esta noticia no es de hoy. No, claro que no es de hoy, pero es que es un relleno a páginas. No, porque es pero, un momento, ¿los periódicos rellenan páginas con cosas que no son trascendentes ni actualidad puramente? ¡Hala, no digas tonterías! Estoy un poco paruso hoy. Rajoy cree que es Zapatero y no el PP quien se queda aislado. Me da igual. Barroso se compromete a acelerar el programa de Zapatero para la UE. Fíjate qué foto de Barroso y Zapatero, ¿eh? ¿Te gusta? Dan bastante miedito. ¿No era este el que estaba en la cumbre de las Azores? Barroso, sí. Y ahora está con Zapatiki. Con Zapatiki. ¡Ay, qué cosas! Lo votaron los socialistas, sí. Sí, bueno. Le ayudaron. El Zapatero. Qué bueno es conocer la historia, ¿eh? Buah. El PP pide que se intervengan las cajas que necesiten ayuda. ¿Cómo que se intervengan? ¿Que se les meta dinero o que se controlen que se plaquen, sus cuentas? Se plaquen ahí, se intervengo. ¿Te intervengo? Soy el interventor. Eso suena comunista. Es maravilloso porque de repente el Partido Popular es más keynesiano que ninguno, ¿no? ¡Interven las cajas! ¡No a la libertad económica sin ataduras! ¡Qué miedo! IU, que es un partido, ¿sí?, acusa a Gallardón de rescatar la sección femenina. El ayuntamiento promueve un taller de costura y un concurso de postres para mujeres. Joder, macho Gallardón. ¡Qué ideas! Hablaremos profundamente de Gallardón en una sección femenina que vendrá a continuación y será para otra cagadita. Vas a quemarlo, de aquí, ¿no? Al señor alcalde, sí. Hombre. Polémica en Francia por una campaña antitabaco sexista. Y veis las fotos aparecen una joven y un joven, son fotos independientes, simulando una felación con un cigarro. Sé que es difícil imaginar, pero esa es la campaña. ¿Cómo que es sexista? Sí, es la campaña que han sacado es básicamente simula que si fumas estás, abocado al esclavismo y lo identifican con una felación que es obligada. O sea, sale una mano, de hecho, y vamos, sí. No, madre mía. ¿Y por qué es francés? ¿Por qué es sexista? Es muy francés. porque es sexista, porque trata, o sea, relaciona directamente, y uno de los argumentos que dan aquí la gente que está en contra es que no se, que una felación no se puede identificar con por ejemplo una enfermedad provocada por el tabaco como el cáncer. ¿Y eso qué tiene que ver con el sexismo? Es arte. No lo sé, el titular es este, Cristian. Es arte, yo qué sé. Hombre, salen un chico y una chica, no sé. Asesinado a un adolescente por una deuda de 5 euros. Vi la noticia ayer y pensaba que no había llegado a ser asesinada, pero es absolutamente salvaje. ¿Serio? Conocía la agresión. Parece ser que en un instituto, un muchacho que tenía una deuda pendiente de 5 euros envió a otro, que fue el que la apuñaló, a cometer la agresión. Le estuvo persiguiendo y cuando la muchacha se cayó al suelo, aprovechando que estaba en el suelo, aprovechó para agredirla. Pero que me, o sea, Cristian, podría morir hoy. Debo mucho más de 5 euros. Ya lo sé. Pero para que veáis cómo están las cosas en los institutos. Esto ya parece el Bronx Distrito Apache. ¿Esto es la crisis o qué es? Madre mía. El gobierno pujará por el fondo marino. Fíjate. ¿Qué quiere comprarlo? ¿Cómo va esto? Privatización. Pero se refiere al fondo marino, fondo de ayuda a la plataforma oceánica, o se refiere al fondo marino del suelo, no el lo suelo sé. Propiamente. Dejémoslo en la duda y que la gente investigue. Seguimos con Sección Cultura. Cuatro cráneos de dinosaurios revelan una nueva especie. ¿Quieres que lea? Maravilloso, eso sí que es actualidad. ¿De cuándo son? ¿Cuándo murió el pobre muchacho? No lo pone, solo pone: el hallazgo de cuatro calaveras de dinosaurio en Utah ha permitido nombrar una nueva especie, el Abidosaurus, un pariente del Brachiosaurio. Oye, seguro que no era un redneck. Hallan los cuatro cadáveres. Muy buen comentario, Sergio. Hallan cuatro cadáveres y no se ponen a investigarlo. A mí me parece que la justicia norteamericana funciona cada vez peor, Sección Cultura. Mel Gibson, el actor, dice: hay que vigilar sin descanso a nuestros políticos. Muy bien, que se venga el mentidero, a mí lo vigilamos. Oye, Mel Gibson el mentidero, ¿te imaginas? Pues sería horrible. Sería auténticamente catastrófico. Tendremos que hablar en inglés. Yo no me quiero relacionar con nazis. ¿Mel Gibson? Mel Gibson. Bueno, Sección Deporte no tiene ningún tipo de interés. Volvemos en unos minutos, porque tenemos muchas, muchas cosas y vamos a regular de tiempo. Las cosas como son. Santa Inquisición, Cristian, ya hemos adelantado en titulares, qué bien queda, a quién vas a quemar, así que los que nos hayan escuchado ya lo saben. Bueno, lo que seguramente no sepan muchos oyentes es el motivo por el que tenemos que quemar a este pingajo de hombre, que no es otro que una nueva candidatura. ¿Los Juegos Olímpicos? Sí, amiguitos míos. Volvemos a optar para los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo? No está confirmado, dice que quiere, ¿no? ¿Cómo es esto? El borrador ya se está haciendo, no se va a admitir públicamente hasta después de las elecciones de municipales de 2011, pero habrá Madrid 2020. Bueno, habrá candidatura, porque llevamos con Madrid ¿desde cuándo? ¿2012? Y 2016 han sido, ¿no? ¿Te piensas que me refiero a las Olimpiadas cuando digo que habrá Madrid 2020? ¡Por Dios! Vale. El mundo sabe que no va a ganar, simplemente por pesado. Que habrá gasto y todo eso, ¿no? Vamos a ver, Gallardón. Una vez, está bien. Intentarlo, presentar un informe que es de risa, con faltas de ortografía, con infraestructuras que no existen y con otros muchos errores, que la gente del COI se eche una risotada general con Madrid, está bien. Dos, mira, se puede tolerar. Llegamos hubo a la final, ilusión, a la final. Se llegó a la final, la gente pensó que realmente iba a haber Madrid. 2012 me parece que era en aquella 2016. Ocasión. No, 2012. 2008 fue la primera que compitió contra Sevilla y hubo caneo ahí. Que hubo un informe con faltas de ortografía. 2012 estuvo bien, hubo ilusión, la gente pensaba que se tenía alguna opción de ganar, pero no fue así. Se perdió. No había por qué volver a intentarlo. Tres veces solo lo hace alguien que es un poquito tonto, Gallardón. Con esto me refiero a ti. Un poquito tonto. Sobre todo cuando se sabe que no se van a celebrar en Europa. ¡Gilipollas! ¿Cómo se te ocurre la brillante idea de volver a invertir 500 millones de euros de los contribuyentes madrileños en una campaña que se sabe perdida de antemano? Pero cuatro, Gallardón. Cuatro es un acto terrorista. Un auténtico acto terrorista. La verdad es que es mucho dinero. Es muchísimo dinero para la comunidad autónoma más endeudada de España. Yo tengo miedo, me gustaría escapar de aquí, incluso. Porque no vamos a tener dinero para nada, ¿sabes? ¿Servicios sociales? ¿Dónde? ¿Qué va a ser de nosotros cuando los cobradores del Comité Olímpico Internacional vengan a por nosotros? ¿Qué va a ser? ¿Qué nos pasará? No tenemos dinero para pagarles. ¿Quién escurrirá el bulto? ¿Lo pagará Gallardón? Bueno, por todos estos motivos a Gallardón le vamos a condenar a que él sea el representante olímpico en las próximas Olimpiadas. Él solo, con la bandera de España, con el chándal, con las zapatillas deportivas... Que se vaya todo. Aprendiendo todo. Todos los deportes, los eventos que coincidan en tiempo. Te tendrás que desdoblar, no es nuestro problema. Queremos medallas, Gallardón, queremos medallas. Mínimo que 25. Que solo te enviemos a ti no quiere decir que no vayamos a ser competitivos, así que ya estás entrenando. Te vamos a poner a unos cuantos entrenadores bastante exigentes. Y venga, muchacho, vete preparando y coge la bolsa, que ahora eres deportista. Los pares salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor. Porque una voz a su viaje es una manifestación de los que quieren beber. Quedar grabadas, inmortales son. Distintas sus historias, juntas se dan calor. Porque una voz tras una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy, graban sus huellas. Bueno, visto que nadie convoca una manifestación por el verano, nosotros seguimos intentando recabar apoyos, pero tenemos otro tipo de reivindicaciones. Antes de nada, se está preparando una huelga general ya, directamente. Huelga general porque llegue el calor. Estamos muy hartos. No vamos a trabajar hasta que no haga calor. Me parece que ya se ha recogido un manifiesto con 500.000 firmas de ciudadanos que se va a presentar al Tribunal Constitucional para... denunciar estas prácticas por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Ya está bien, por favor. Espero que salga el trámite a curso. Bueno, mientras esperamos que tenemos esta semana. Manifestódromo, pues no hay mucho, hay dos manifestaciones y es un poco monotema, todo por el retraso de la jubilación y la reforma laboral que nos están aquí colando. Pero eso no fue ayer. Sí, pero todavía van a continuar más movilizaciones. De otra gente, ¿no? Ayer se manifestaron, vale, lo de siempre, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, este sábado 27 en Alcalá de Henares hay una concentración a las 6 en la Plaza de Cervantes por el retraso de la jubilación y tal. El domingo 28 ya en Madrid, en el centro de Madrid, la Puerta del Sol, convoca a la CNT otra manifestación o concentración contra la reforma laboral y el retraso de la jubilación en la Puerta del Sol. Hora, las 12 de la mañana. Por favor, vamos a levantarnos un poquito para ir y yo qué sé, y saber si esto es el camino para que por fin ya hagamos una huelga general, hijos. Yo ya recomendé hace un año que se hiciera huelga general, no me hicieron caso. Y ahora tendrás que esperar 2 años más para hacer la huelga general permanente. No sé, tendrán, yo que sé, estarán pensando en su salario, el señor, estos de UGT y de CNT. Bueno, Pues de CNT. De Comisiones Obreras, de Comisiones, perdón. De CCOO. Volvemos con el mentidero, estuvo ahí. Bueno, como anunciábamos, tenemos al otro lado del teléfono a Javier García La Chica. Él es el coordinador en España. Corrígeme si me equivoco. Javier, ¿nos escuchas? ¿Javier? ¿Javier? ¿Javier, nos escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Como decíamos, ahora sí, tenemos al otro lado del teléfono a Javier García La Chica, que es el responsable aquí en España de la organización Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, y que bueno, la noticia ha saltado a la luz pues en la tarde-noche de ayer de este informe que condena el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Coméntanos un poco, Javier, pues los orígenes de este acuerdo para que la gente se sitúe un poco. Se firma en 2007, si no me equivoco. Sí, en efecto, el acuerdo se negocia durante el 2006 y en principio están todas las partes de acuerdo, pero no se ratifica hasta el 2007. Luego entra en vigor en febrero del 2007 y tiene un periodo de validez de 4 años. Luego está en vigor hasta el año que viene, hasta 2011. Uh-huh. Y bueno, ese convenio lo que le da pie es a la Unión Europea a participar de la explotación de los recursos pesqueros de las costas saharauis, ¿no? En efecto, en 2006 hubo bastantes parlamentarios europeos que estaban en contra del acuerdo de pesca tal y como estaba redactado, porque no dejaba claro cuál era la delimitación geográfica en la que se podía aplicar el acuerdo. Entonces había bastantes parlamentarios que exigían que se dijera claramente, que se delimitaran claramente las coordenadas de aplicación. Después de distintos debates y de algunas consultas, el texto, decidieron dejar el texto abierto y que fuera Marruecos el que, de alguna manera, tuviera la responsabilidad de hacer esa delimitación. Evidentemente, Marruecos, pues por supuesto, no iba a dejar excluidas las aguas del Sáhara Occidental, porque lo considera que son parte de su territorio, y dejándolo en manos de Marruecos, pues había vía libre pues para que todos los barcos que tenían licencia bajo ese acuerdo pudieran faenar en aguas del Sáhara Occidental. Porque bueno, hay que recordar a la audiencia, para los que no lo sepan, y seguramente Javier nos lo explicará mejor, que realmente esta explotación de los recursos pesqueros ya de facto son ilegales, porque no reportan beneficios al pueblo saharaui, que serían los legítimos dueños de esos propios recursos, ¿no? ¿Cómo se encuadra esto dentro de la legalidad internacional? Sí, en efecto, pues originado por algunas actividades que comenzaron en 2002 relacionadas con temas de acuerdos para explotación o exploración de potenciales cuencas de petróleo o de gas, pues el Frente Polisario solicitó a Naciones Unidas, o protestó ante Naciones Unidas, y eso provocó que en la ONU se solicitara un informe jurídico que ya en 2002, cuando se emitió, decía efectivamente lo que tú me acabas de comentar, que para territorios no autónomos, como es el caso del Sáhara Occidental, que significa que es un territorio pendiente de descolonización, pues cualquier explotación o exploración de los recursos naturales que no se haga ni conforme a los deseos ni conforme a los intereses de la población autóctona, pues es ilegal. Sí. Este es el caso claro del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo, y el caso claro del acuerdo de pesca, porque ni se ha consultado en ningún momento al pueblo saharaui ni a su legítimo representante, que es el Frente Polisario, y muchísimo menos el pueblo saharaui, por mucho que digan muchos parlamentarios europeos, la mayoría de los españoles, por cierto, si escuchamos el debate de ayer, pues no se están beneficiando en absoluto de este acuerdo. Por eso te quería preguntar por la relación más que directa que tiene España en este acuerdo. Según la información que leíamos en El Público, son 100 de las 119 licencias que prevé el pacto pertenecen a España en estos acuerdos pesqueros. Y ayer se debatió, como tú comentabas, una proposición que pedía, si no me equivoco, pues revocar este pacto. Supongo que estarías al tanto de ese debate. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo fue el debate? ¿Qué argumentaban los contrarios a revocar este acuerdo? Bueno, ayer, curiosamente, y no sé si por casualidad, hubo dos debates. Uno fue en el Parlamento Europeo, que es el que en el que se debatió pues este informe jurídico que algunos parlamentarios y algunas comisiones del Parlamento Europeo ya habían solicitado el año pasado, que se emitió en julio del año pasado y que hasta ahora no ha salido a la luz, y no por intereses ha salido a la luz no por intereses de los responsables de la Comisión de Pesca, sino por las presiones, incluso por ciertas filtraciones que al final han hecho que este informe salga a la luz. Ayer se estuvo discutiendo en el Parlamento Europeo la base de este informe, pues estuvo el representante de los servicios legales del Parlamento haciendo una exposición del informe que dice claramente lo mismo que decía el informe de 2002, que como no hay evidencias de que el pueblo saharaui se esté beneficiando del acuerdo de pesca, el acuerdo en cuanto al texto en sí podría no ser ilegal, pero está claro que su aplicación no se está adecuando a la legalidad internacional. Claro. Y entonces plantea tres alternativas o cuatro, no, a ver si las recuerdo. Una de ellas es que se demuestre que el pueblo saharaui está siendo beneficiado, cosa que no es así, que se suspenda el acuerdo hasta que eso se demuestre, que se modifique el acuerdo o que directamente pues no se firme un acuerdo nuevo, ¿no? Entonces, eso fue lo que fue el centro del debate de la reunión que hubo ayer en el Parlamento Europeo. Paralelamente, en el Congreso de los Diputados, una comisión mixta estuvo también sometiendo a debate una proposición no de ley que estaba promovida por Esquerra Republicana, por Izquierda Unida y por el Grupo de los Verdes, en el que, pues en los mismos términos, se solicitaba al Gobierno Europeo que exigiera a la Unión Europea que se condicionara la renovación o el cumplimiento de este acuerdo de pesca a que se cumpliera o a que se diera una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Bueno, yo he visto por el vídeo de la página web del Congreso de los Diputados cómo fue la sesión, y la verdad es que fue francamente decepcionante, porque salvo el grupo que proponía la propuesta, todos los demás votaron en contra. Entonces la propuesta de ley no ha salido adelante. ¿Y qué argumentos, brevemente nos puedes comentar? Perdona, Javier, ¿qué argumentaban los parlamentarios sobre el acuerdo, ¿no? Sobre O sea, bueno, el argumento que se está utilizando mucho es que se está hablando de un argumento, de un acuerdo que es un acuerdo específicamente técnico-económico, es decir, que nos tenemos que dedicar a los temas de pesca y no hacer y no dedicarnos a temas políticos. El argumento, bajo mi punto de vista, totalmente falso e injustificado, es que el tema del Sáhara es un tema mucho más global, que engloba muchísimo más problemas, que es un problema de autodeterminación, un problema político, y que no vamos a intentar solucionar un problema político a través de una paralización de un acuerdo. Pues cosa total y absolutamente ridícula y falsa bajo mi punto de vista, porque evidentemente el hecho de no haber solucionado el problema político es lo que está provocando que sucedan este tipo de cosas y esta firma de este tipo de acuerdos. Eso era fundamentalmente el argumento de la mayoría de los grupos políticos. Otro argumento que decían era que no se podía negociar o discutir este tipo de cosas con los responsables de la República Árabe Saharaui Democrática, porque la proposición de no de ley también lo decía así, porque ningún país de la Unión Europea ha reconocido a la RAS. Y entonces España tampoco puede arrogarse el hecho de discutir con la RAS algo, porque como tal, pues no está, existe como interlocutor. Claro, claro. Cristian, por favor. Yo tenía dos dudas principalmente. La primera es que, bueno, en este caso es la primera vez que vemos una entidad de la Unión Europea y no de las Naciones Unidas, que es la que condena la actuación de Marruecos expoliando el territorio del Sáhara Occidental. Pero claro, en este caso se trata de una recomendación más que un dictamen legal vinculante. La primera cosa que quería preguntar a este respecto es si va a tener alguna eficiencia, si va a instigar que la Unión Europea actúe de otra manera o van a pasar por encima. Y la segunda es si parece el inicio de una dinámica para condenar este expolio que está realizando Marruecos de un territorio que no les pertenece. Bueno, empiezo respondiendo a la segunda pregunta. Yo espero que efectivamente así sea, que sea una nueva política o una nueva forma de plantear el problema del Sáhara desde la postura del Parlamento Europeo, una forma de denunciar que lo que se está haciendo no se está haciendo conforme a la legalidad internacional y hay que plantearse el hacerlo bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fundamental y yo espero que eso sea así. ¿Qué es lo que se espera de lo que ocurrió ayer del informe? El informe efectivamente no es un informe vinculante, es un informe jurídico del Parlamento Europeo, pero que hay que recordar que de acuerdo al Tratado de Lisboa, y yo tampoco soy un experto, el Parlamento Europeo ahora tiene mucha más capacidad de codecisión con la Comisión Europea sobre aspectos de este tipo. Es decir, que el Parlamento Europeo podría vetar la continuación de este acuerdo y no sería el primer caso. Ha habido algún precedente en el que pues el Parlamento Europeo se negó a la renovación de algún acuerdo de pesca y a la Comisión le ha hecho caso. Entonces, pues eso es lo que creo que nosotros debemos perseguir y lo que nosotros como grupo estamos intentando es hacer presión en el Parlamento Europeo para que esa sea la postura, la de denunciar que el acuerdo como tal ahora mismo es ilegal y o se cambia en sus términos o se paraliza. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y ánimo con esta labor desde vuestra red que estáis haciendo para denunciar todas estas expoliaciones que lamentablemente hoy estamos hablando solo de pesca, no se limitan solo a la pesca, ¿no? Hay muchos otros recursos y hay muchísimas empresas, más de las que la gente se puede imaginar, y bueno, vuestra Western Sahara Resource Watch, está haciendo una gran labor recopilando pues todas estas empresas. Muchísimas gracias, Javier, y ánimo con vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar todo este tema y os animo a que visitéis la página web www.pescadosaharaui.es, donde podéis ver toda esta información y además apuntaros a firmar la campaña que estamos recogiendo firmas para enviárselas a la comisaria de pesca de la Unión Europea para protestar por el acuerdo. De acuerdo, pues ahí queda el llamamiento. Muchísimas gracias, Javier, y nosotros seguimos en El Mentidero. Un saludo, hasta luego. Muchas gracias y un saludo, hasta luego. Bueno, seguimos en el mentidero. ¿Qué tenemos ahora, chicos? Yo no me acuerdo ya. ¿No te acuerdas? No. De que viene la sección más vibrante, joven y dinámica del programa. ¿Cuál? Es la hora del gabinete, rumorología y noticias no contrastadas de Cristian. La sección es incipiente, pero cada vez va cobrando más forma. Y necesitamos, para que entre en dinámica, nuestra maravillosa cuña, Miguel. ¿Cómo lo llevamos? Lo llevamos, que no es poco. Está Rafael Acarrá un poco con estertores. Sí, se le ha quedado la voz un poco rara. Nuestra primera información del Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas tiene que ver con el activismo político joven. Qué guay, mola, ¿no? Sí, pero ¿se está preparando una revolución? No va a molar tanto cuando conozcas la información. Ignacio Uriarte, líder de Nuevas Generaciones, se habría estampado en la calle Serrano con una tasa de alcoholemia 3 veces la permitida anoche. ¡Hala! ¿Y eso dónde lo ha sacado? Eso, el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas, que ha hecho poco los deberes esta semana, lo ha sacado de Noticias 4, que daba la información como última hora. Nuestro tercer rumor nos lleva a las altas esferas de la política internacional con Michael Howard. Para quienes sepan quién es Michael Howard, era el candidato para la jefatura del gobierno de Reino Unido por el Partido Conservador en 1997, el hombre que podría haber arrebatado la presidencia a Tony Blair. ¿Por qué es noticia Michael Howard? Porque los motivos por los que perdió las elecciones parecen ser mucho más oscuros de lo que pensábamos. Al parecer, la noche del 8 de marzo de 1997, en plena carrera electoral, un ovni, un platillo volante, abdujo a Michael Howard. Sí, amiguitos y amiguitas, hasta 6 testigos que no tienen absolutamente nada que ver con Michael Howard presenciaron cómo un objeto triangular y brillante se posaba sobre la vivienda del candidato y le extraía con un rayo fulminante. ¿Le sustituyó? ¿Pusieron ahí un maniquí alienígena para que perdiera las elecciones como en un capítulo malo de Los Simpson? Todo es posible. ¿Tiene Tony Blair alguna conexión con mundos de otra galaxia? Y bueno, estrenamos una microsección dentro de la nueva sección, que es la ciencia es un poco infusa, el departamento de cienciología del gabinete de rumorología y noticias no contrastadas. ¿Y cuántos funcionarios tienes a tu sueldo? Porque, macho, esto no puede ser. ¿Funcionario? Ninguno. ¿Tú te crees que van a estar tan protegidos? No, son esclavos. La cosa es que es cienciología, pero no cienciología por la religión esta nueva y tal. Es cienciología para que rime con rumorología. Vale. Se le ocurrió al de marketing. Vale. Le hemos despedido. Vale. Con la ayuda de un importante científico como es Arturo Gallar, hemos investigado las conexiones que hay entre el acelerador de partículas de Suiza y la SGAE. Adiós. ¿Qué? ¿Pensabais que no había absolutamente nada de relación entre estas dos entidades? Pues sí que la hay. Porque según los cálculos que realizó Arturo Gallar el año pasado, la información que genera el acelerador de partículas podría llenar 200 CDs por minuto. Sí. 200 CDs. ¿Os dais cuenta de cuánto es eso? Mucho canon. Exactamente, mucho canon. Teniendo en cuenta que cada CD reporta 0,17 euros a la SGAE de beneficio, eso le supondría 3 millones de euros al día. 3 millones de euros. Imaginaos cuánto sería en un año. Imaginaos durante los 10 años que va a estar operativo el acelerador de partículas. Se pregunta Arturo Gallar, y con razón, ¿qué trabajo ha hecho los autores y cantantes españoles que pertenecen a la SGAE por el progreso de la ciencia en Europa y concretamente por el acelerador de partículas para recibir toda esta cantidad de dinero? Curioso, ¿no? Sí, curioso. ¿Ya está? Ya está. Bueno, Sergio, déjate el Facebook ya y tu mini portátil, súper guay, y atiende un poco al programa, a ver, que te toca la sección, hijo mío. A ver, mío. Mamones, estoy modernizando el programa, estoy intentando hablar con la gente, por favor. ¿Y cuántos tenemos respuestas? ¿Tenemos mails? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos cero respuestas en nuestra línea, muy bien. Oyentes de Metidero, sois lo peor. Sois lo peor, os odiamos, pero bueno, no pasa nada. Quería añadir a lo que ha contado antes nuestro compañero y amigo, a veces Cristian... A veces, ¿qué? En otras ocasiones soy Enrique. Bueno, aparte voy a hablar de Nachete Uriarte, que parece ser que era, además de ser de juventud, el presidente de juventudes del PP, de nuevas generaciones, o como se llame eso, ni me he acercado ni me acercaré. Y también era el vocal de seguridad vial del Partido Popular y ha dimitido, amigos. ¡Magnífico! Ha dimitido. Poesía. Sí. Ha dimitido ya porque ha sido cazado borracho volante, el tío lo admite. Nachete, Nachete. Impresionante. ¡Ay, Nachete, la seguridad vial! Bueno, ¿la semiótica o no? La semiótica, ¿quieres cuña? No quiero cuña, hoy apelo. No la tenemos, apelo. Da igual. No lo digas, hombre. No quiero cuña, ya está. Hoy vamos a hablar de, pues... Como hace una semana que no hemos hecho programa, pues vamos a hablar de muchos temitas y tal. Por ejemplo, yo quiero hablar, que es muy semiótico, de el nuevo póster del disco de Isabel Pantoja. ¿Alguien lo ha visto? No. Vale, pues va a salir un disco de Isabel Pantoja, yo sí, amigos. Sí. Hurra, aleluya, qué bien, va a salir un disco. Y el póster es una portada de Lola, pero que pone Isabel Pantoja en vez de Hola. Y es como si fueran noticias del Hola. Es como... Rancio. ¿La prensa rosa? Sí. Hoy es la semiótica rancia. Vamos a hablar de muchas cosas rancias. Es muy rancio. Por favor, Isabel, no saques más discos. O haz recopilatorios, o yo qué sé. O yo qué sé, haz como a Marujita Díaz y... Yo qué sé, toma droga, ¿sabes? Bueno, también vamos a hablar de un programa que parece ser que ha salido en Telecinco, que yo no he estado muy al tanto, pero me han contado, ¿no? Me han contado que es que son familias que se cambian... La madre de la familia se cambia con... Otra madre de otra familia. Resulta sí. Que las de esta semana eran la pija y la pobre. Y algo ha pasado, ¿no? Cuéntanos, Miguel. Yo no sé hacer bien la semiótica. Bueno, cuéntanos, que tú la has visto. El caso es que, bueno, ese es un programa, como ha dicho Sergio, que se cambian de familia. Y yo pues tenía una tarde-noche de domingo completamente de sofá y telebasura. No nos vengas con excusa, lo viste. Una noche rancia. Lo vi por curiosidad periodística para traerlo al Mentidero. Resulta que básicamente pues se cambian de familia y cada mujer pues tiene sus propias normas de casa y de vida, ¿no? Y de dinámica y de limpieza sobre todo, ¿no? Entonces pusieron a un extremo de mujer muy maniática de la limpieza hasta tal punto que tenía una planificación durante el fin de semana que le impedía ir a ver a jugar al fútbol a su hijo el sábado por la mañana porque tenía que limpiar una casa de 60 metros cuadrados con dos niños. Tampoco creo que... no sé, eso, una cosa muy rara. Eso una cosa sí que muy rara. Día se denomina trastorno obsesivo-compulsivo. Y la otra mujer, pues era una mujer que trabajaba de limpiadora en los pipicanes de los parques, o sea, recogiendo mierda de perro, y que la mujer llegaba a casa y que encima la presentan como una familia machista porque el hombre no había hecho nada. Bueno, una cosa todo muy rara. El caso es que a mí lo que me llamó la atención es lo educativo para los niños que puede ser eso. O sea, esta mujer que os hablo se estaba... insultando, pero insultando es poco, o sea, poniéndose a parir con el marido nuevo que le había tocado en el concurso delante de sus hijos de 6 y 8 años. Y los hijos mirándolos, pero una barbaridad, ¿eh? Investiguen y creo que si lo vuelven a echar los domingos va a ser semioticable para la siguiente semana. Bueno, pues sí, también está Perdidos en la Tribu, que ha empezado, ya hablaremos de esto, pero hoy voy a hablar de una película española. Vamos a volver a nuestro país un poco, que la semiótica siempre se va por otros derroteros. Hombre, no te creas, aquí tenemos muchas cosas que contar. Sí, porque estamos en un país rancio, y lo vamos a demostrar con la semiótica de hoy. Vi La Última Guardia, se llama, una película que hicieron sobre la serie Farmacia de Guardia, que todos recordamos con asco y cariño a la vez. Es una cosa extraña. Había situaciones que dices, joder, me recuerda a la infancia, pero otras situaciones de, por favor, esa serie es de los 90, ¿no? ¿Qué de año principios fue? De los 90. De los principios de los 90. ¿Por qué huele a posguerra todo? Es horrible. Te voy a decir por qué. Porque toda nuestra infancia y toda la cultura de derribo que se generó y que nosotros consumimos cuando éramos pequeños nos genera esa sensación. A la vez buenos recuerdos, alegría, felicidad y nostalgia. Y eso se combina también con asco. ¡Asco! No, no creo que sea algo tan inteligente y que siga una corriente cultural ni nada. Simplemente es España. Rancia. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de la peli. La historia es que van a tirar la farmacia porque van a hacer pisos y con eso de la crisis, la mujer Lourdes, Lurditas, ¿te acuerdas? Lurditas, la dueña de la farmacia no tiene para pagarlo y pues se va a ir de la farmacia y reúne a toda la familia, otra vez, después de no sé cuántos años sin verse, para hacer la última guardia por la noche. ¿Qué dices tú? Joder, qué interesante, ¿no? Qué divertido ir a hacer una última guardia a una farmacia. Bueno, da igual. Vamos a dejar eso a un lado. Primero, no sale Romerales. No sale Romerales. No sale el mejor personaje. Porque era Romerales y no sale. Pero bueno, lo puedo entender y tal. Segundo, ¿por qué hay esos líos? Toda la familia empieza a creer que en realidad no es que vayan a cerrar la farmacia, no, porque se creen, oyendo una conversación, que se va a morir las Lurditas y entonces todo el mundo se queda acongojado. Dios mío, esa situación es horrible, es muy de farmacia de guardia, pero por favor, no estamos en esa época, no somos tontos. Quiero señalar que los guionistas de farmacia de guardia llevan 20 años sin trabajar y que era su oportunidad para sacar a colación todas las ideas brillantes que habían tenido. ¿Cómo que ideas brillantes? Por favor, la mitad del tiempo salen personajes nuevos que no nos interesan, como las nietas, no sé quién, una señora que por ahí, que vende una cosa a un anticuario. Por favor, la nieta gótica es horrible. Es una nieta, bueno, gótica no, es una niña emo, ¿no? Que parece ser que está todo el día con el ordenador. Bueno, parece ser no, está todo el día con el ordenador y tiene un novio que resulta que es gilipollas. Porque si te ponen enfrente de una señora que está moribunda, lo primero que le dices al conocerla, porque no la conoce, aunque sea por ordenador, no es tronco, ¿la vas a palmar? Eso no es una situación creíble, pero no es creíble aquí ni en el mundo de la ficción, ¿sabes? No, no es creíble, no, no me lo puedo creer. Quiero señalar una cosa, la niña gótica es gótica, pero le encanta la oreja de Van Gogh. Sí, bueno, no lo... Es verdad, es verdad. No, no sé, al principio no la conoce, pero luego lo flipan, porque claro, evidentemente, la sorpresa es que van a llamar a la oreja de Van Gogh para que vaya a la rebotica, a la famosa rebotica, a tocar, y por cierto, hacen un karaoke penoso, la oreja de Van Gogh, sois penosos. ¿No os lo ha dicho alguien? Que os lo diga alguien, por favor, que paren a esta gente. Y todos bailando. Dos cosas absolutamente maravillosas de esa escena, Sergio. Lo primero, que sea Onda Cero y no la radiofórmula de esa corporación la que va con un grupo de música, no lo entendemos, señores. Eso no lo entendemos. Lo segundo, que Three Dog vaya a la farmacia de guardia a presentar a la oreja de Van Gogh. Sí, amiguitos, era Three Dog en persona. Sí. Ese es su aspecto. Y lo tercero, la cara de Lurditas mientras ya tocan. Todos son felices, todos bailan, menos Lourdes. Ya. ¡Qué cara de horror! Bueno, más cositas. El Guille el Panochita. Guille, Panochita, vete para la robótica. Que compañeros también. Sí, un clásico de las series. Panochita. El pecoso ese. Guille. Bueno, Guille se ha hecho político y se ha hecho político. Sí, yo tampoco lo entendí. No ha crecido, ha decidido no crecer. Es una persona que ha decidido ser bueno, pequeño siempre. Eso es aparte de farmacia de guardia. Él es no, así. No, sí, el actor es un prodigio. No sé qué le pasa. Pero algo te pasa, tío, te has ido a mirar. Pero vamos a ver, si en compañeros se quedó en silla de ruedas, ¿no te acuerdas? Ah, es por eso, a lo mejor. Claro. Y una cosa. ¿Cuál es la de perdido de repente? Claro. Si hace 7 años estaba estudiando todavía en el instituto, ¿cómo ahora se puede presentar a las elecciones? ¿O es que nos mienten con la edad de los actores? Bueno... Da igual, el tema no es lo de la edad y todo, sino que es que todavía tiene 16 años, ¿no? Pero lo han puesto como una barba postiza y tal, y se lía con varias chicas, y dice que es un político, que es un político totalmente de derechas. Es un neocon, porque dice que ya la izquierda y la derecha no existe. Bueno, sí, eso es de derechas, ¿no? Como bien dice el personaje de Álvaro de Luna, que no sé cómo se llama. Sí. Fíjate, me sé el nombre del actor, qué raro, pero no me sé cómo se llama su personaje. Carlos. O sea, de Carlos. Derecha. Ah, Carlos. El nuevo novio de... El novio de Lourdes, ¿no? Bueno, pues eso, sus hijos desde pequeños, ya con 7 y 8 años, le proponen a su tío urbanizar el Amazonas, que eso tampoco es creíble. Yo con 7 o 8 años no, o sea, no es que no pensara ni de un lado ni de otro, sino que no me preocupaba de eso, ¿sabes? Pero bueno, luego el hermano mayor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hermano mayor? Quique. Quique. Quique, joder, cómo estás puesto, ¿eh? Cómo le gustaba a Miguel. Farmacia de Guardia es una gran serie, sí señor. Bueno, sí, voy a potar. pues Quique se ha hecho medio hippie, que, pero vamos, que está cobrando un chojón en una reserva. Ese que medio hippie tus cojones, ¿sabes? Y se trae un loro que tiene una cualidad maravillosa, que es que no tiene que abrir el pico para hablar. Tiene un doblador siempre detrás que y dice habla cosas. Habla mogollón, ¿eh? Y habla, habla lo que tampoco quieras. ¡Hija de Van Gogh! Y te lo dice. ¿Sabes? Habla como mogollón, lee pasajes de la Biblia. Pues casi. Durante. Y aparte, tiene la propiedad mágica no solo de hablar con la boca con el pico cerrado, nunca mejor dicho, sino que encima pasa a aduanas sin controles biológicos. ¡Una cosa maravillosa! Ya, y no, es que vino volando, ¿qué te crees? Vino volando. Siguió el avión de la reacción. Claro, vino volando por tu cuenta. Pero eso que acabas de decir es demasiado inteligente para la media de espectadores de Farmacia de Guardia. Oye, no insultes a los espectadores de Farmacia de Guardia, que según entre tres somos todos. He dicho la media. Bueno, aparte de todos esos detalles, el loro se tira hablando, que yo creo que tiene más líneas de diálogo que muchos de los personajes, ¿sabes? Y no me lo creo. Amigos, han hecho Avatar. Podéis hacer un pico que se mueva y hable. Estoy seguro, ¿sabes? Es que creo que voy a ir a casa y voy a hacer uno, ¿sabes? A lo mejor luego lo subimos al Facebook o lo que sea, pero voy a hacer un puto pico que hable. Y poco más, la serie al final es todo una serie de enredos, súper rancio, durante todo el momento dices, ¿cuándo resucitará Franco? Porque es horrible, van vestidos como si estuvieran en la antigüedad, no sé, me dan asco, y es que olía rancio, y pero al final todo se soluciona, Calor Larrañaga, voy a decir que lo hizo bien, aunque balbucea, creo que por las drogas, pero Calor Larrañaga... tu papel estaba muy bien, lo de la cárcel. Bueno, eso sí, los albano-kosovares que le querían pegar, era todo. Sí, buenísimo. Eso era muy absurdo. Guionista, eso es muy absurdo. ¿Cómo van a querer pegar a un señor como Carlos Larrañaga? Hay que decir que Carlos Larrañaga era el mejor actor de todos los que había en la película. Quiero señalar otra cosa: la maleta mágica de Carlos Larrañaga. ¿Ah, sí? No solo hay un loro mágico, también hay una maleta mágica. Señores guionistas, quiero explicarles una cosa. Medio millón de euros ya no ocupa tanto. Claro. Que cabe en un maletín, en un sobre. Podía llevar un sobre en el bolsillo, un sobre mágico, no un maletón. Y el maletón está lleno de billetes de 200 y de 500 euros. Ya a simple vista yo ahí veía por lo menos 7 millones de euros. Y dice, toma, medio millón de euros para que salves la farmacia. Y... ahí no hay medio millón, Carlos. Ahí no hay medio millón. Hay aprende mucho a contar que te está tongando. Ya. Y la forma de que tienen de seducirle la carcelera, que es totalmente burda, absurda. ¿Y por qué quiere a ese señor que balbucea? ¿Qué coño le pasa a esa tía que está buena? ¿Qué pasa aquí? Muy rancio, no lo veáis. Tuvo muy poco ser, un 16% de ser, porque estaba Mira Quién Baila y Pilar Rubio y sus ojos. Y bueno, pues nada más que decir, que muy rancio, hijos, no veáis La Última Guardia. Bueno, nos vamos a ir, pero antes hay que contar la noticia de la semana en Radio Almenara, que es que a partir de mañana se abre el plazo de recepción del sexto ya concurso de maquetas Tetuán en vivo. El del 22 lo hemos estado dando difusión estas últimas temporadas, así lo haremos. Tenéis toda la información en la página web de radioalmenara.net, así que más que contarlo yo, metéis ahí, en portada lo veis, todas las bases, a partir de mañana ya podéis mandar las maquetas. Y nos vamos a ir con un grupo que participó activamente el año pasado y que llegó a la final, no ganó, la semana que viene pondremos a los ganadores. Se llama Munduko Beat y estuvieron tocando aquí cerquita en el parque Felipe Sahagún. ¿Os acordáis de Munduko Beat? Que llevaban chalapartas, era un rollo muy étnico. Si estuvisteis conmigo, ¿os acordáis o no? A lo mejor cuando lo escuchéis. Nos vamos con San Francisco Old School de Munduko Beat y hasta la semana que viene. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. presenta un programa semanal de información local.